en El Salvador. El gremio agricultor hace conciencia sobre la necesidad de retomar las prácticas ancestrales para cuidar y cultivar la tierra. El sector insiste en que es necesario y urgente retomar este tipo de iniciativas. Rosailda Rivas desde El Salvador con la información. El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas que nos relata un mundo mitológico de dioses y leyendas. Filosofía que parte de la idea de la creación del hombre y la mujer a partir de la semilla del maíz, que no es más que la recopilación del vivir y quehacer de hijos e hijas del maíz. El olvido y el entierro de las prácticas agrícolas orgánicas ha ido en aumento con el paso de los años. La globalización y transculturización ha significado no solo el saqueo de los recursos, sino la pérdida de las costumbres que ha llevado a adoptar prácticas nocivas que dañan el medio ambiente y la salud de la población. Este reporte trata de evidenciar las costumbres y el testamento agrícola que permite a nuestros antepasados sembrar en buena temporada, regidos por la astrología y el respeto por la tierra. De esta manera, se señala la continuidad de la semilla y, por lo tanto, el cuidado de este grano que involucra el uso de abonos y venenos orgánicos. Los agricultores y agricultoras de los departamentos de San Vicente, Cabañas y Usulután en la zona paracentral y oriente de El Salvador comparten la sabiduría popular de cómo se cultivaba la tierra. Cuando se trataba de sembrar a guisute, a la estaca como se llama, solo se hacía eso, sembrar y sin abono ni nada. Solo se conseguían las tierras fértiles, nuevas, no usadas. ¿Va? Decíamos antes, mi papá, eran las lomas, porque como en ese tiempo solo así se sembraba, se dejaban las aradas, porque como allí no se podía cultivar. Como no habían condiciones, lo que se usaba era el material humano, solo el guisute y la cuma. Así se hacían los grandes milpones los pobres hombres. Y el que tenía posibilidades usaba los bueyes. Formas ancestrales relatan cómo ellos guardaban la semilla para sembrar variedad de maíz, granos blancos, amarillos, negros y hasta violeta. A veces hacían unas garruchas de maíz mancornado con tuzas y los ponían así en el sol, ¿va? Y eso lo desgranaban cuando iban desde el mismo maíz criollo, ¿va? Maíz buenísimo. Entonces, sí, los íbamos a sembrar y a la cosecha que salía, volvíamos a apartar el maíz para sembrar. No andábamos comprando en ningún agroservicio. Así. Hacíamos unos cuchumbones grandes, los que había 3 anegas de maicillo, 4, 3 anegas y media, y en esos cuchumbos los echábamos el maicillo. Ya el maíz apiñado, así eran las piñas que las hacíamos y le íbamos echando ceniza, así por capitas y capitas y capitas, así íbamos haciendo los granes, así las granes piñas, así mismo. No, nosotros no compramos semillas, allí más que todo el mundo no compraba semillas, sino que lo que hacíamos que el maíz en tuza lo prensábamos en un tabanco, tapejo que hacía uno enfrente de la cocina. Y allí no le llegaba plaga al maíz. ¿Se abonaba o no las milpas hace 50 años? Es otra de las preguntas. En algunos departamentos, tal como lo mencionan los entrevistados, no había necesidad de abonar, pero en otros hacían abonos orgánicos con miel, estiércol de animales, cal, ceniza y hojas. No se abonaba, para nada. No se abonaba, en ese tiempo no se abonaba. Se buscaba abono orgánico, como decir, el estiércol de vaca, ganado, de caballo, y hacían los pocos de hojas. Yo miraba que mi papá hacía silla, hojas, hacía silla, y las echaba en un hoyo, y eso le echaba el siguiente año ya a la milpa. ¿Por qué somos hijos e hijas del maíz? Este grano es la dieta en un 50% de los pueblos nativos de Mesoamérica en la actualidad. Tiene el mismo valor que hace miles de años. Cultivar y alimentarnos del maíz es una tradición de los salvadoreños y salvadoreñas. Porque es una necesidad, si no cultivamos el maíz, todos los granos, el maíz, el arroz, los frijoles, todos esos granos son importantes para los seres humanos. Es una tradición que nosotros tenemos, que la alimenta a nosotros debe ser el maíz, o sea la tortilla, pues vea. Como ya es costumbre, acostumbrado, ¿verdad?, que uno de campesino y pobre hace el pedacito de milpa y lo desgrana y lo engranera para de allí estar comiendo, porque como no tenemos otros medios, ¿verdad?, de un día agarrar para sobrevivir. Tristemente, en los últimos 100 años, ha significado en su siembra la degradación de los bosques, la desaparición de la fauna, el uso de abonos químicos, el abuso de pesticidas que degradan y empobrecen la tierra, además que atenta contra la salud de la población que siembra y la consume. Inés Realejeño, una de las entrevistadas para este reporte, con sus 80 años, externa su preocupación a causa de la forma de cultivar que hoy en día se mantiene en el país. Y entonces que haya una educación, ¿verdad?, para nuestro pueblo, para que sigamos dándole vida a nuestra tierrita y que lo veamos cómo lo seguimos manteniendo, ¿verdad? Porque si nosotros lo seguimos matando, así como los años anteriores, bueno, como los años anteriores, cuando yo me crié, estaba pequeña, no había en esas cosas químicas. Pobrecita la juventud, ¿verdad? Yo ya estoy bastante de edad, pero no quisiera que la juventud sufriera todo eso y los niños. La sabiduría popular nos dice que es importante promover prácticas orgánicas ancestrales y retomar el verdadero significado del cultivo del maíz. Como hombres y mujeres de maíz, estamos obligados a proteger nuestra herencia y sustento diario. Así estaríamos honrando al Popol Vuh.